está tan bien que nada puede estropear. Las cosas que te dije ayer no son tan claras, que si son verdad no puedo abandonar. También que juego a no pensar, siempre te voy a querer de verdad. Y sé que puedo contagiar a toda la ciudad sin hablar. Hoy entiendo lo que soy, tengo claro. Cosas que te dije ayer no son tan claras, que si son verdad.